Sorprendí con mi más dulce voz, mirándote grave cantando Villa de París. Desde entonces no pude ver poco más allá de tu piel. Devuélveme veloz la melodía que manaba de tu imagen y en ella volví a perder.